Hola amigos, estamos aquí en Antena desde Bouzas, chamome Uxío Castro. Este é o programa Marijo Berijo. Nestos 10 minutos que temos, escoitaremos un programa ou un tema con 90 kilos de peso. Faise chamar Fran T, con tema paletos. Escoitémolo. Esta nota escapa, tío. Especial dedicación. Josep Anglada. Hoy en día siguen en cualquier parte, no conocen la cultura ni tampoco el arte. En mi ciudad también los vimos, pero eso del toro de la Vega es de paletos asesinos. Hay xenófobos pueblerinos que luego compran sus banderas españolas en bazares chinos. Ridículos malgastando vinos, manténgalo siempre alejado del alcance de los niños. Tu tradición es una humillación, aunque lo niegue Gallardón y esos franquistas de la razón. No respetan que yo tenga otra opinión, por eso les llamo paletos en esta canción. Orgullosos de su fiesta nacional y están satisfechos aún sabiendo que el país va mal. Me entran ganas de empezar a reventar, pero ya no estoy pa' hostia, solo les voy a llamar. Que salen en programas y revistas, no quiero ver llamar nazi ni fascista. Amigo, cúbrete, tú ponte en pie, te juro que yo lo sé, escápate de los paletos. Que salen en programas y revistas, no quiero ver llamar nazis ni fascistas. Se puede aprender, coger un libro y empezar a leer, la casa se va a romper. Mírame, paletos que no saben ni hablar, Spain is different, hay cada 5 metros un bar. Aprenda inglés por lo menos antes de gobernar. Paletos ricos dejan a los pobres sin estudiar, paletos que permiten el racismo en el fútbol, paletos que todavía cantan el cara al sol. Estamos en el siglo XXI, ese águila de San Juan yo a ti te lo cambio por mi puño. Paletos que dicen que la protesta es terrorismo, ¿qué les pasa? Terrorismo es dejar a una familia sin casa. Me apoyo a los desahuciados, los paletos consiguen que abandonemos el Estado. Orgullosos de su fiesta nacional y están satisfechos aún sabiendo que el país va mal. Me entran ganas de empezar a golpear, pero ya no estoy pa' hostia, solo les voy a llamar. Que salen en programas y revistas, no quiero ver llamar nazi ni fascistas. Amigo, cúbrete, tú ponte en pie, te juro que yo lo sé, escápate de los paletos. Que salen en programas y revistas, no quiero ver llamar nazis ni fascistas. Se puede aprender, coger un libro y empezar a leer la casa. Muy grande esta máquina realmente. Y bueno, como tenemos poco tiempo, tal, vamos a pasar a la sección de publicidad. Aquí va. Estamos de celebración. Acércate este viernes a la apertura del B&B's Bar. Disfruta de la música, el ambiente y echa unos fifas con tus colegas. Estamos en el número 23 de la avenida Dolores Mosquera, en Caldas de Reis. Abierto de 6 a 2 y media de la mañana. Exprime tus primeras horas de la noche con nosotros. Bonobo, Azealia Banks, Dizzy Gride y muchos más están preparados para sonar en nuestro local. Te esperamos este viernes 17 de septiembre en el B&B's Bar. No faltes. Bueno, para rematar este programa, seguindo cada demanda política de esta máquina que cultamos realmente, escoitamos agora a H. Canino, que é moi duro. Escoitamos. Arma X, DJ Noan, Ocea, Cuenca, Vallecas, ya. Me quito las piernas con el rap, un rap, don't stop, son más kilos de dinamita en cada track. Otra vez aquí, explotar verás al crack. Traigo para ti lo que todos van a hablar. Voy con arma X, caminando por la calle. Me quito las penas, escupiendo los detalles. Dirección hacia Moncloa, reventar y las cristales. Yo jodo a botellas que son medios subnormales. Me quito las penas, machacando a los culpables. Esto no es por odio, porque ya no es perdonable. A todo el que nos mienta vamos a ir a machacarle. Déjales que hablen y verán que somos implacables. Sí. En mi mano un hacha y en la otra hay un machete. Nosotros somos de esos que a ti nada te prometen, pero si se comprometen, aparten. A mí me la pelan tipos que van de importantes. Ya están aquí los insurgentes, los que hacen del rap es el peligro más consciente, más potente. Por eso nos temen los valientes, porque nuestro lema es hasta la victoria siempre. Me quito las penas con el rap. Nunca digo nada si no sé de lo que hablar. Yo no escucho música que no me aporta nada. Si quieres saber qué es el rap, escucha el Factor Canadá, el Metro. Pablo, jáselo a los presos del Calameco. Si no lo digo, la verdad es que reviento. Bienvenidos a otros tiempos más violentos, donde aquí nada es seguro y por nada acabas muerto. Me quito las penas y también sueño despierto. Por culpa de muchos acabó este movimiento. Por querer innovar, te vendiste por dinero. Y ahora los más pijos dicen ser los más raperos, no lo entiendo. Me quito las penas escuchando Burial. Bajo la lluvia con los cascos, el C4 son mis furcias. Antes de voy a la casa cuartel con artefactos rollo grapo como Carrero Blanco. Arderéis reventando la paz social de compa Marianito. Escribo esto en la antesala de nuestro corralito. A Europa no vas de fuera, Felipe vendió a España entera buscando la manera de llenarse su bolsillo. ¿Qué va a pasar? No, ¿qué vamos a hacer? Socializar los medios de producción, joder al establishment. Más madera en el barrio, más poder a la. Y obvienten desde el telediario, diario su papel. Huevos hinchados a nivel planetario. La nueva dieta de Galactus incluye asalariados. No soy rapero de moda, no comparto fans contigo. Suelo en la barricada zorra, postureo cero, tenlo claro. Odio el faranduleo, bebo hasta quedar ciego. Preferiría sordo pa' no ir a tanto borrego. Vengo con el canino, la cuenca Vallecas, mineros, punquetas. Unos hablan de tetas, otros de nuez en el talego. ¡Presos políticos! Si crees que tu vida es mierda, pregúntale al militante del PCR entre rejas, al estudiante en Valencia, al minero sin dinero que solo quiere pan pa' su hija. España es pija, chauvinista y hortera. Repito, como mujeres, hombres y viceversa. ¡Hijos de puta! Temazo. Gente como esta es realmente la que merece la pena escuchar hoy en día en el rap, porque no se desfasa de lo que era antes el, sí, bueno, la cultura hip hop y los ideales que tiene. Además, temas como este lo representan perfectamente. Al escucharlo te das cuenta realmente de cómo va la movida, que... es muy recomendable el videoclip de H. Canino. Está muy guay, muy bien hecho. El tío hizo realización y después hizo también iluminación, y cada vez los videoclips los ataca con más fuerza. Y bueno, eso es todo, amigos. Llevamos 8 minutos de emisión y tal. Lo dejamos. Venga, hasta luego. La próxima. Una botella, si te molesta, pues tira resta.